www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Así arrancamos, señoras y señeres. Bienvenidos a la 261ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Ah, hola, grupo de amigos electrógenos. Están todos los amigos eléctricos conectados a la gran red de redes hispanoparlantes en estos momentos, señoras y señores. La María Tijuana acomoda su nariz, gracias. ¿Cómo está la Tierra? ¿Cómo estará la Tierra, no? Esperemos que siempre redonda y aplanada en los polos. Por lo menos así es cuando estábamos nosotros. Ahora la abandonamos y nos llegan secuencias de todos los amigos que están conectados en estos momentos y haciendo con nosotros este viaje camino hacia ningún lugar. Y como decimos siempre, lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte, en la parte que decidamos o en la parte a las que nos lleve esa cuestión que algunos llaman destino. Estamos, decíamos, el capitán Vinilo ya ha acomodado la nariz de la nave, ¿eh? Tuvo prácticamente todo el fin de semana para acomodarla. Estuvo, no, que hay que ver, porque esto que XB22, haciendo todas unas sumatorias extrañísimas, y luego se quedó toda la noche colgado mirando la entrega de su premio de mierda que dan en los Estados Unidos, que son los Grammy, horripilante, y ahora está con unas ojeras que no puede y dice, ah, yo no sé para qué. ¿Quién es la mina que ganó? No la conoce nadie. La gente ahí, sí, de Grammylandia, la debe conocer y se ha llevado todos los premios. Oh. Que no recuerden el nombre. El nombre, Capitán Vinilo, el nombre no. Se quedó dormido antes que den el nombre. No se dice, no importa el nombre. Muchas gracias por todo, pero sí, no hagan más homenajes a la clase. Sí, por no, favor. Por favor, y menos a cargo de Bruce Springsteen, que ya me tiene harto cantando pelotudez en toda parte donde se presenta. Una cosa fantástica. Bueno, estamos entonces así, todos medios dormidos, con los lunes que pesan, que duelen, que ya sabemos cómo son los lunes. Y bueno, muda. La muda está fresca. La muda, sí. La muda. Sí, los lunes es cuando está mejor la muda, ¿eh? Yo se no sé por qué. Es una cosa, debe dormir así como una especie de freezer y está como nueva. El mico sucio, como siempre, estamos todos listos. Entonces, señoras y señores, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Por favor. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Un programa violento. Ese es el programa de hoy, señores. Violator. Sí, violento. Van a ver sangre, van a ver golpes de puño, patadas voladoras, dobles Nelson, piquetes de ojos, cosas maravillosas. Sobre todo entre un cuate que es de otro lugar con los regiomontanos. Porque un regiomontano la otra vez había dicho que Monterrey es la que produce. La mierda, y se enojó mucho, uno sacó las pistolotas, bigototes y a los tiros. Por otro lado tenemos a Sergio Bardanelli, nuestro querido amigo culiao cordobés negro, que está por allá y que cuando escuchó que el misionero quería poner una bomba atómica en Estados Unidos, fue el primero a saltar y decir, ¡hijo de puta! Claro, y ahí está la respuesta. Sí, respuesta que va en un programa violento, que esperemos que no se torne en ya en varios programas violentos, porque uno que responde al otro, el otro que responde al otro, se nos va de las manos y termina esto como un programa de radio normal, o sea, donde todos se putean, ¿eh? Y el locutor, claro, y el locutor no puede, entonces el locutor dice, bueno, acá hay una concepción bastante primitiva de un oyente frente a otro. Bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a ir con una linda historia, digo, para escuchar escuchar y para escuchar la narración, no para protagonizarla a lo mejor. Es de nuestro amigo Omar Ucanán, y dice: hola pirate, si no la artija, esta es la primera vez que les escribo. Mi nombre es Omar Ucanán y nací en el puerto del Callao. Esto es en Perú, amigos, Dice, pero vivo aquí, cerca de la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Cómo extraña uno su tierra, dice. Pero bueno, lo que pasa es que con los problemas que tengo muy probablemente, ¿no? Con los problemas que tengo muy probablemente, me hace un trabalenguas aquí, sí, el amigo peruano. Tengo que regresar a mi querido Perú, dice. Resulta que estoy viviendo con mi novia Rosana, con la que tengo una preciosa niña llamada Alessandra. Nos mandó una foto de Alessandra, es muy linda, una muy linda criatura. Dice, y ya son 2 años de relación con ella, dice. Ahora bien, yo estoy aquí casado con Rocío y con quien tengo un hijo, Brandon. Bueno, tipo un quilombo, ¿no? Ya tiene una hija, Alessandra, que se fue al Perú y que viene y que ahora se queda, está con Rocío y tiene un hijo que se llama Brandon. Dice, traje a Rocío y a Brandon el pasado octubre del 2002 porque hice un acuerdo verbal con ella para que viniera y pudiera salir adelante en este país. Bueno, los acuerdos verbales ya sabemos cómo son, ¿no? Bueno, ahora me salió con la pendejada de Child Support. ¿Child Support qué es? Que le reportan al niño como si se lo hubiera llevado sin permiso. Una cosa por así, quiero pensar. Dice que es la manutención de Brandon. Ah, no, el canon que le tiene que pagar para mantener al niño. Exacto. ¿No? Eso, y le salió con la Child Support, Dice, eso no es todo, porque aunque estoy de acuerdo con ello, Rocío también está recibiendo una parte por ser aún casados, dice. Dice, las cosas para mí están jodidas, dice. Quiero divorciarme de esta basura de mujer, La basura de mujer se quiere divorciar, dice. Y la muy puta aprovechó de mi buen corazón habiendo enviado dinero siempre para mi hijo. Bueno, ya los aburrí demasiado. Su programa está de puta madre, Omar Ucanán. Aquí les envío una foto de mi hija Alessandra que hemos recibido. Y bueno, esos quilombos, ¿no? Que sí, tienen los padres. Tener otro hijo listo, con otra mujer. Otro, sí. Nosotros lo que recomendamos en estos casos es tener mellizos en Andorra. Exacto, sí, eso es lo mejor. Te da una impunidad absoluta y te dedicas a otra cuestión. Bueno, Omar, que se solucionen rápidamente tus problemas. Y digo, ante todo, cuando hay padres que están en esta situación, digo, pensar un poco en los hijos, está bien que arreglen sus cosas, que el dinero, que la mierda, que todo eso, pero los niños al final son los que más sufren todas esas circunstancias. Omar, un abrazo grande para ti, para toda la gente del Perú y para toda la gente del Perú que está viviendo en otras partes extrañando la linda tierra del sol. Alberto Domínguez lo tengo aquí, que dice, oye, pirata, y no sé qué, y bueno, ya lo leí este mensaje y quedó todo bien con el querido amigo Jarras, que pensó que yo que me tenía cansado con no sé qué cosa. Dice, aquí hay un mensaje interesante que viene de alguna parte. Ajá. No, y perdimos la firma también. Ajá. Pero a mí me gustaría retomar esto, porque viene de una cuestión de un amigo que está enamorado de su amiga. No, es una cuestión muy habitual, o sea, sí. Muchos de nuestros oyentes nos están escuchando ahora y dicen, ay, sí, a mí, es que me gusta, y ella me mira como un amigo y yo le miro los pechos, ¿no? Así se resolvería una situación muy común. Dice, sube la mirada, Joto. Bueno, y ahí está, entonces dice, ella te escucha, qué sé yo, y sos el que más sabe de su vida y de sus más íntimos secretos, pero no va a salir con vos nunca, dice, va a salir con un impresentable, un boludazo que solo quiere culiar con ella. Eso sí, cuando el otro se mande una cagada, ella te va a venir a pedir un consejo. Es como si vas a buscar un trabajo y te dicen, señor, es usted la persona idónea para el puesto, el que mejor currículum tiene, el más preparado, pero no lo vamos a contratar, vamos a tomar a un incompetente. Eso sí, cuando se mande una cagada lo podríamos llamar a usted para que nos saque del quilombo. Alguien que está, es así, con el corazón lastimado, diciendo, bueno, yo es la que la quiero bien, me encanta, nos conocemos casi de pequeños, todo, y cuando llega la hora, la tipa se va con el primer pantalón que encuentra, y después cuando tiene que llorar, viene a llorar a mi hombro, y yo sufro, en este programa violento, uno no para de sufrir. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre. Estamos viniendo para todo el mundo. Ahora que sé que nos vamos para Monterrey, para la oficina de Monterrey de una empresa que se llama Hazama Corporation. ¿Hay algún concepto aquí que quiere verter alguien dentro de la nave sobre Hazama Corporation? No. Muy tendiblina, peligroso. Sí, mejor, o sea, lo dejamos así, no nos preocupa. Tenemos un gran amigo ahí, que es el ingeniero Juan Pablo Ferris, de señor ingeniero. Planeación y presupuesto. Un hombre poderoso que es el que maneja la planeación y el presupuesto. O sea, es el que planea cuando hay que aterrizar en algún lado y el que presupone. Presupuesta, no presupone, ¿no? No. También hay una parte que es presuponer, ¿no? Yo creo que nos vamos a ir todos a la mierda, así que bajan las acciones, por ejemplo. Puede ser ese. Juan Pablo Ferris, el ingeniero, dice: estimadísimos, la semana pasada estuve trabajando, qué hueva, dice, en Tijuana. ¡Wow! Dice, eso sí estuvo con madre, dice, me di un tiempo para recorrer la ciudad y me llevé una grata sorpresa, ya que tiene muchos buenos antros para marchar. Dice, las putas no lo son tanto, ¿eh? No son tan putas o no lo son tan copadas. Y bueno, una ciudad donde las putas no sean tan putas. Y tú vas y le ofreces... No, por esa plata te crees que me voy a humillar, pero soquete, vete de aquí. Me encantó, ¿no? Entonces en Tijuana las putas no son tan putas. Por eso nos gusta tanto y por eso esta nave se llama María Tijuana, ¿no? Es una puta que reniega de sí misma y dice, ah, no, pero por ese, pero métete en el culo ese dinero, ¿tú qué te crees? Yo soy romántica en el fondo, ¿no? Dice, bueno, no se quedan con tu corazón, dice, pero eso sí, solo quieren billetes verdes. Ah, no, ¿y qué van a querer? O sea, un poco de cariño, no entiendo. Bueno, además existe una carretera que se llama la Paranoica, iba a decir yo. Imagínate. La carretera paranoica. Esa también está buena, ¿no? Tú sales a la carretera y empiezas a mirar para todos lados diciendo, ay, que me van a chocar, y te bajas rápidamente. No sé si la curva va a venir para la derecha o para la izquierda. Claro. Tengo cuidado, prenda todas las luces, tengo cuidado, ¿no? No sé si hay un túnel o un puente. Y te para un policía y te dice, detenga el auto. Por favor, ¿qué hace? Viene con él y se pone paranoico. Que me está mirando mi jefe, y salta una cosa. Bueno, pero en este caso no es la paranoica, que debe ser una ruta muy corta, ¿no? Porque todos rápidamente la abandonan. Es la panorámica. Dice que te lleva de Ensenada hasta Ensenada. O sea, une todo Sur California, prácticamente de Ensenada hasta Tijuana. Y dice, este lugar sí es otro pedo, dice, un paraíso. Cuando vengan a la tierra, aterricen por allí. En Ensenada tenemos que aterrizar. Dice, y verán que difícilmente querrán despegar nuevamente. Dice, el mal pedo de este viaje, además que tuve que cumplir con mi trabajo, dice, es que allí no pude escucharlos. ¿Cómo? No nos escuchan en Tijuana, eso está mal. Eso es un problema. Eso es un problema. En Ensenada sí nos escuchan, porque hemos recibido muchos mensajes de Ensenada. ¡Hay nadie de Tijuana escuchando! ¡Escuchen, las putas de Tijuana! Que queremos que nos escuchen todas las putas de Tijuana, que son las que más queremos en todo el universo. Bueno, y dice, escuche los programas que hay. Ah, bueno, y se puso al tanto, ¿no? Y lo caga pedo al Mico. Mico dice, bueno, ya con tiempo te avisé de que no pude escuchar el 249, así que espero que me mande un correo con el link para todos. Dice, te mandó la mierda, Juan Pablo. Dice, desde el 1 hasta el día de hoy, dice, con todo y música, los programas que aún la tenían, dice, nunca tuvimos música. Ese programa nunca tuvo música, espero ser testigo, Juan Pablo. Dice, y si no, está la oveja Parton para que le sirva de consuelo. Así que ya sabes, Mico, pinche, me debes el 249. Ah, la cuestión es así, si no le llevas el 249 vía mail, él te va a pedir todos los programas del 1. Sí, bueno, imposible, Juan Pablo. Creo que lo más seguro es que se tiren paracaídas, bajen Monterrey y no sé. Ahí está. Bueno, un abrazo grande para nuestro amigo Juan Pablo Ferris, ahí en Monterrey, en la oficina de Monterrey. Chicos, los saluda el maleante. Hola, maleante. El maleante dice, quiero felicitarlos por tan maravilloso programa. No duda alguna que este programa es el número 1. Bueno, yo les voy a contar una anécdota. ¿El número 1 de qué mierda? Sí, el número es el arquero, ¿no? El guardameta, el guardabaya es él, es el que ataja las cosas. El número 1, dice el maleante, les cuento una anécdota. El maleante dijo, es el número 1, es buenísimo. Se lo recomendó a su novia. Ajá. Sí, nos mandó bien a cagar la novia. Dijo, hijo de puta. Yo creo que esa pareja va a terminar mal. O sea, si a uno le gusta el programa y a la otra le parece una mierda el programa, ya estamos con una coincidencia que debe ser prácticamente vital fuera de lugar. Tengo una observación aquí en California, dice, Estados Unidos. Necesitamos locutores con huevos de decir y hacerlas... las cosas como ustedes lo hacen mal, ¿no? Necesita, puede hacer todo bien la gente, claro, en Estados Unidos, en California sobre todo, es ¿no? Una perfección. Sí, los locutores de California presentan a los Beach Boys y dicen la temperatura, ¿no? Y te mandan ahí a surfear. Una cosa, eso es lo que yo me imagino. No estoy muy familiarizado con los que componen el programa. Bueno, el programa lo compone Roberto Gómez Bolaños, que es uno de los productores integrales. Uh-huh. Después tenemos a Rita Pavone, ¿no? Que Rita estaba... Pavone, sí, viene de vez en cuando. Sí. No, no todos los días, pero... No todos los días. Poder... Está Pastora Vera también. Pastora Vera, creo que me la vas a pedir. No, porque es Pastora Vega, en realidad, y Pastora Vera es como una prima. Pero no importa. Y Linda Carter. Ah, Linda Carter también. Linda Carter, sí. Y quien les habla, Ricardo Arjona, ¿no? Qué lindo, pégueme, máteme, no merezco vivir, por favor. Gracias. Bueno, ya está, esos son los que componen el programa. Dice, no estoy muy familiarizado con los que componen el programa. ¿Serían tan amables de decirme qué hace el mico? Eso nadie lo sabe. El mico lo hace todo. El mico, claro, el mico es el que posibilita técnicamente y prácticamente que nos estés escuchando. Sin el mico, nada, ¿eh? Bueno, mico en Guatemala, en Pusa, dice, o sea, parte femenina de la mujer, dice. Ah, así que no sé si... Si el mico rola, el mico con todos, dice. Chicos, cuídense mucho y espero seguir escribiéndoles. Un gran saludo de Holanda. Ah, no, a Holanda le mando un saludo. Ah. Nuestro amigo el maleante, dice. Donde los escucha mi amiga Mirna. ¿Por qué Mirna no nos escribe de Holanda? Nunca. Mirna. No hemos recibido un puto mensaje de Holanda, ¿eh? Sí, hemos recibido. Uno, hace mucho. Pero era, Nederland. Una cosa bárbara. De Holanda. Está bien, Mirna, un beso te mandamos. ¿Qué quieres que te seduzca? Buscamos para que nos mandes un mail y nos y en holandés lo queremos, ¿eh? No, en holandés no. Sí, no, en holandés nada. En holandés traducido lo queremos. Luego la mitad en castellano y la mitad en holandés. Así aprendemos a hablar holandés. Maleante nos dice, cuídense mucho y se lo lavan. Un abrazo para ti, Maleante. Un abrazo para Mirna. Y un saludo para toda la comunidad hispana de Holanda. ¿Qué dijo? Dice que Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico, que cree que toca guitarra y que debe irse al carajo. Eso es todo. Extravagantes fiestas. Baños. 50 millones. Joyas. 11 mil dólares. Autos. Costosos. Mucho dinero. Tienen que pagar el precio. Machitis. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta son? En caso de que el mundo se desintegre, encuentro cercano con el mundo real. Lo tengo aquí al potro cordobés. Suéltalo, suéltalo. De Córdoba, Argentina. Lo hemos soltado, sí. Mejor soltarlo y que ande por ahí por Córdoba pastando el potro. Dice ser de Argentina y dice que le da mucho placer que se la fumen mientras maneja. ¿Eh? Ajá. Muy bien, interesantísimo. Y después dice, un saludo al capitán y al señor Lagartija que me chupe la pierna. Muy bien, interesantísimo. ¿Qué lindo mensaje? Es muy lindo. Dice, le mando esto y espero que lo hagan, lo lean en el programa. Dice que es una cagada, pero me hace reír como un pelotudo. Claro, lo hace reír porque es cordobés. Él, ¿eh? Y no digo que los cordobeses sean pelotudos, sino que lo hace reír porque trata de un mensaje que tiene que ver con cómo son los cordobeses. Ah, ¿usted recuerda? Leímos mucho que el mexicano no hace tal cosa, hace tal otra. Sí. Luego el panameño no hace tal otra, hace tal otra. Sí. Bueno, en este caso nos llega el momento del cordobés, ¿eh? Sí. Que es aplicable prácticamente a todos los argentinos, pero tiene algunos modismos puramente de la ciudad mediterránea de la docta de Córdoba. Dice, es largo, como esto que tengo acá, dice. Y sigue con su humor. Su humor sexual es superior. Yo creo que está como para presentarse en Las Vegas, ¿no? Es guacho paronga. Y claro, es decir, ¿qué tal, chicas? Mientras tomo un whisky, ¿no? Acaba de tocar Tony Bennett y sale el humorista cordobés por el que hemos pagado una suma de dinero importante para ver su humor. Y dice, ¿qué tal? A mí me gusta manejar mientras me la fuman. Y la gente estalla de risa. Dice, basta, por Dios. ¿Qué me dice? Dice, como dijo mi sobrina no sé cuál, chúpame la pierna. Y la gente aplaude. Y luego, como último, para cerrar esta cosa humorística, dice, bueno, el show ha sido demasiado largo como este que tengo acá, dice. Y la gente ríe, ¿no? Es un humor fácil, barato, que causa mucho efecto. Bueno, así le pongo, dice, el primero lo más picante. El potro dice, los cordobeses somos así. El cordobés no es malo, es un negro culiao. Dice, el cordobés no sale de noche, se va de caravana. El cordobés no muere, va al baile de Rodrigo. El cordobés no toma trago, él chupa. Dice, el cordobés no se emborracha, se caga chupando. El cordobés no hace el amor, culea. El cordobés no es un tipo bueno, es pulenta. El cordobés no es un tipo alegre, es un cagao de risa. El cordobés no es un tipo molesto, es un chahuevo. El cordobés no es de baja categoría, es un negro. El cordobés no es de bajos recursos, es un seco. El cordobés no es delicado, es puchero. El cordobés no se enamora, se papea. El cordobés no corteja, embrolla. Y el cordobés conversa, habla gilada, negro. Y bueno, está bien, ahí está. Ahí está, dejá de hablar gilada, potro. Te mandamos un abrazo grande. Y bueno, esperemos que siga de gira, así con ese humor por Las Vegas. Vegas, sí, por esa zona. Que sí. Está haciendo un éxito rutilante, podríamos decir. Bueno, pirata, tu mamá es una santa, pero vos sos un hijo de puta, dice Carlitos Verdenegui Cordés, enojó, claro, porque me dice, sí, boludo, te autorizo a poner mi foto en el website. Ah, pero, bueno. Sí, pero eso de que me la ponga no me causó mucho. Bueno, pero él pero mismo lo pide. ¿Te la ponemos o no te la ponemos? Es Carlitos diciendo, yo quiero que me la ponga. Dice, bueno, Carlos. Dice, pero como yo digo siempre, el que se enoja pierde y que viva la panocha. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No importa, pero no es importante, sé. Que viva es la importante. Panocha. Son como dos corrientes filosóficas diferentes. Una es el que se enoja pierde. Sí. Y otra es que viva la panocha, ¿no? Están las dos aplicadas ahí. Thank you very much, dice Carlos Verde, Neni, nuestro amigo, el cordobés. Justo que veníamos hablando de cómo son los cordobeses, ¿no? Y por último nos aclara que dice en el programa 257, preguntaste si hay nieve en California. Sí. Hay gente que ha preguntado si hay loritos en la Patagonia. Nosotros tranquilamente podemos ignorar de que haya nieve en California. Dice, me extraña, papá. Así, me extraña, papá. Me extraña, papá. Dice, los campeones olímpicos de Snowboard de Socal. Ah, bueno, pero lo que pasa es que yo sigo, ¿eh? Hay nieve en California. Hay nieve en California, ¿eh? Hay que avisarle a los Beach Boys, hay que avisarle a todas esas bandas californianas de surfer. ¿Y los surfers cómo hacen? Se quedan congelando, o sea, como es una cosa que hay que meterse el agua con neoprene. Muy bien, gracias, señor Lagartija. No, lo que pasa es que, digo, yo sigo el snowboard, fecha a fecha, fecha a fecha, y estoy muy interesado en lo que pasa con el snowboard, y parece que los campeones olímpicos son de Socal. Dice, y a dos horas de Garden Grove hay cerca de 10 ski resorts, dice, lugares de esquí. Los flacos que hacen esquí y snowboard profesional van a Las Leñas cuando es verano aquí. Las Leñas es en Argentina. Dice, en pocas palabras, Socal es el único lugar del mundo donde podés practicar todos los hobbies y deportes imaginables. Bueno, todos los hobbies. Yo, por ejemplo, colecciono estampillas. Y puedo ir ahí. Sí. Muñequitos de la Guerra de las Galaxias. Puede también. Puedo. Tengo otro hobby, por ejemplo, que es entrar a fiestas y tirarme un pedo. ¿No? Ese sí. En California. No, pero puede, sí. Hay lugares. Sí. En San Diego, sí. ¿No? En San Diego sí, se puede utilizar. Bueno, o sea que si tú tienes un hobby, sea cual sea este, por ejemplo, salvo que tu hobby sea no estar en California. O sea, mi hobby es nunca pisar California, dice un tipo, ¿no? Y pisa todo, pisa por alrededor y dice, ala, ala, ala, y nunca California. Claro. Ese no lo puedes practicar en California. Luego todo lo puedes practicar, ¿eh? Dice, para corrida de toros tenés que ir a Tijuana, porque en Estados Unidos no se permiten. ¿Ves? Que todo no se puede. Bueno. Mi mejor hobby es la corrida de toros y no puedo en California. Así que me voy para Tijuana, donde está casi todo permitido. Y bueno, Carlitos Verde, Nelly, el cordobés, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, y si te nieva, ten cuidado con eso. David Terrazas dice, ¿qué onda, güeyes? Es la primera vez que los escucho y está de poca madre. Que chingue su madre el pinche güey de Bush. Saludos de Mexicali, México, a la radio. Escenas de la lucha en el frente de Leningrado. Un enlace motorizado alemán ha cambiado su motocicleta por los patines que le permiten deslizarse sobre el hielo y alcanza el objetivo, que es un puesto de mando de compañía. Los combatientes alemanes se cubren con el disfraz invernal para no ofrecer blanco sobre la nieve. Los tanques entran en acción y la artillería de todos los calibres cañonea violenta y eficazmente las posiciones soviéticas. Se desintegra. Un programa exclusivo para Internet. De lunes a viernes. Caos Real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Queridísimo amigo de la nave, de todos nosotros, estoy hablando de Adar Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del libertador, como le gusta decirle, a Venezuela. Digo, Adar, tenemos muchos mensajes retrasados de nuestro querido Adar y nos aprovechamos porque sabemos la confianza que hay y lo mucho que nos estima. Dice, hola amigos espaciales, les escribo para reiterarles mis felicitaciones por el programa, el nuevo formato se escucha mejor, entiendo que tienen más trabajo, ahora el compromiso con la audiencia es mayor. Sí, ¿le parece que es mayor, Adar? Compromiso. Sí, estamos comprometidos. Nosotros nos asustan mucho los compromisos. ¿Estamos comprometidos? Sí, estamos comprometidos. Bueno, próximamente no el día. Nos casaremos con la audiencia y ahí se pudre todo. ¿Por qué te casaste conmigo? Lo bueno es que parece... ¿Están todos con el anillo puesto? Parecen que lo disfrutan. Dice, parece que lo disfrutamos todo esto. Sí, por supuesto, lo disfrutamos mucho, en serio, Adar Fernández. Dice, bueno, está mejor. Deben buscar algún patrocinante. Sí. Y eso sería muy interesante. Bueno, eso. Igualmente también rige la duración del programa. O sea, en cualquier momento ya cuando empezamos vamos a tener hambre, el programa pasará a la historia y será como, oh, qué programa, te acuerdas, qué bueno que estaba y todo. Ay, eso. Triste. Estuvo muchas veces a punto de ser levantado este programa por ese tema, pero bueno, nada, ahí está, en busca de algún patrocinante. Hay un transnacional propiedad de Bill Clinton, nos está tirando un dato que está bueno. Dice, porque Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, tiene una empresa y una marca registrada que es la marca Mellow. Mellow. ¿Marca Mellow? Sí, marca Mellow. Son de unos caramelos, ¿no? Ajá. Unos caramelos y dice, con forma de pito o tabaco. Dice, son unos caramelos alargados. Ajá. Tipo los palitos de la selva, digo, para los amigos que han conocido ese tipo de formato de caramelo. Dice, tipo pirulín. Tipo pirulín, póngale. Dice, sabor a coñac y olor al que quieran. Ah, el olor lo pone uno. Ajá. Sí, eso está muy bien. Dice, la promoción dice así. Toma Mellow, destapa Mellow, chupa Mellow, muérdemelo. Sí, es buena, es efectiva. Yo saldría corriendo a comprar el producto, ¿no? Del amigo Clinton, dice. Bueno, como me caen bien, seguiré en sintonía y espero que el resto de los oyentes sigan fieles a este adictivo en caso. Mientras estamos en casa, o en la oficina, o donde coño quieras que estés. Dice, algunos oyentes parecen disfrutar más del sexo cuando lo cuentan que cuando lo practican. Ah, eso es... Sí, sí. Pero eso es internacional. O sea, hay gente, podríamos decir, así en un crudo argentino mal, que coge para la tribuna, ¿no? Y es así, o sea, más contándolo así, oh, qué sé yo, qué sé cuándo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, querido Adel Fernández. Dice, bueno, dice, me imagino que están pegados literalmente al PC tratando de meterse el micrófono por el culo, dice, o intentando penetrar por la ranura del disquete, hacer el amor con la PC. Eso es algo que... Cibersex. Sí, cibersex. Hay gente que lo ha logrado y ha tenido unos hijos fantásticos. Es el caso de Bill Gates, ¿no? Exacto. Ese que no para de tener hijos, ¿eh? Una cosa... Y le salió bien. Le salió muy bien ese momento de amor. Dice, bueno, dice, coño, si esta es la única forma de tener sexo, algo raro flota, dice, o frota en la gran red. Tengan cuidado con las teclas que les pueden formatear el culo, dice, o las partes nobles. Hasta aquí mi mensaje, lo que sigue es para que lo lean, sí, bueno, unas cartas que nos ha escrito Adel Fernández, que vienen con historias de lo que tienen que ver con Venezuela, ha sido detenido por el gobierno de Chávez, el presidente de Fedecámaras, están buscando también, así que, bueno, está toda esa información. Adel Fernández, desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, le mandamos un abrazo grande y le pedimos que nos disculpe por tanto retraso en sus mensajes, ¿verdad, Adel? Y sabemos que lo harás. Lo tengo a Pico acá, a Fico, no sé cómo mierda decirle, a Pedro J. Villarreal. Pico. Pico. Bueno, Pico dice, hola, espero que se encuentren bien de salud y de todo lo demás, que a veces todo lo demás es salud también. Salud monetaria, salud sexual, salud, hype, dice. Mi nombre es Pedro J. Villarreal y vivo en la Ciudad de México. Escucho su programa cada vez que me da tiempo, ya que estudio sociología en la UNAM. Ah, va a ser un tipo importante. Sí, sí, porque un sociólogo importante de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Dice, saludos a la HH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde cursa dentro de la UNAM él esta carrera de sociología, ¿no? Ajá, va a ser sociólogo, saludos. Va a decir, como dijo Durkheim, y se va, ¿no? Eso es lo que hacen los sociólogos. Yo creo que esto está todo mal, porque ya se veía que Comté lo había anticipado. Dice, los fines de semana trabajo. Mi rango en este planeta es de señor de los chencholines, Señor de los chencholines. ¿Qué es eso? No es el señor de los anillos, es el señor de los chencholines. Amo y señor de Chencholandia, dice, hasta donde llega su mirada. A donde llega nuestra mirada, a la mierda. Yo sabía que era un tipo importante. Sí, eso es re importante. Dice, es donde laboro cuando los escucho con más diversión y les hemos bautizado como la hora macanuda. Está bueno eso, ¿no? Somos la hora macanuda. Sí. Cuando ya aparezcamos en las cadenas nacionales e internacionales de televisión, nos van a decir, seguramente los grandes jefotes de esos lugares que se creen que son muy sabios y muy artísticos van a decir, sí, sí, está todo muy lindo, pero el nombre es muy largo. La gente quiere nombres así, más rápidos. La hora macanuda. ¿Qué mierda es eso de en caso de que el mundo se siente? Aparte es medio negativo. La audiencia va a apagar el televisor porque va a decir, acá capaz que alguien se tira un pedo y se suicida. Y entonces nos van a... Entonces, yo propongo una cosa. Se me ha ocurrido una idea, dice uno de esos cerebros de las mega estaciones de radio, y va a decir, yo creo que su programa debería llamarse... ¡La Hora Macanuda! ¡Es una mierda! No, no es una mierda. Usted fíjese qué diferente es si vienen aplausos luego de que el locutor dice... Es muy diferente, ¿no? Sí. Señora... ¡Es una mierda! No, escuche. Señoras y señores, con ustedes, ¡La Hora Macanuda! como cambia todo, ¿no? ¡Es una mierda! Bueno, es una mierda. Bueno, no importa, pero eso lo han bautizado la hora macanuda, ¿eh? Pedro, la hora macanuda es el adjetivo del programa. Ahí está bien. Ahí está bien, pero no como nombre del programa, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos a la hora macanuda. Bueno, que a pesar de que algunos colegas del trabajo no les late demasiado, tienen problemas del corazón. Que, claro, sí. Si le late la vena cava, ¿no? Bueno, son una mierda esos tipos. Los odiamos con todo nuestro corazón. Porque, no, ¿por qué? Porque no les gusta el programa, no les gusta la hora macanuda. Pero está bien que no les guste. No, a mí, para mí, todo el mundo le tiene que... No en caso de que el mundo se sintiera, pero la hora macanuda no puede... No, la hora macanuda es una hora macanuda. Y claro, le tiene que gustar a todo el mundo, sino qué mierda. Bueno, a nosotros sí nos gusta, dice. Arriba el mico, ¿eh? Dice, pero de mi jefe. Tiene un jefe que es mico. No, arriba el mico, arriba del jefe. Ah, así, haciéndole... Mico, ¿puedes ir? Bien, mico, qué lúcidos están todos hoy, menos yo. Bueno, bárbaro, ¿le puedes hacer la hora macanuda al jefe? Dice, bueno, le mando saludos al señor Lagartija, que es muy cagado, es decir, da risa, y tiene muy buenas puntadas, ¿eh? Dice, también le mando un saludo al mico, que cada vez que grita parece que le están pellizcando los huevos. Bueno, de hecho se los pellizca el mismo, de tanto rascarse, hay veces claro. Que se le van las fuerzas, él tiene mucha fuerza, es un mico y a veces los pellizca. Bueno, y a la muda le deseo que las tenga muy buenas, ¿eh? Las tardes y que las pase bien, dice, ¿ok? Sí, ok. Dice, estimado señor pirata, le comunico que usted, que es usted muy cabrón, para hablar y con gusto lo escucho. Es por eso que utilizo su medio para cagotearme de la risa del presidente de mi país, Vicente Fox Quesada. A la mierda. Nos metemos acá en quilombos, porque, o sea, ah, sí, pirata, cabrón, que hablas tú, que puteas a todos, qué sé yo. ¿Y quién queda dando la cara? Hablando de Fox Quesada, está mal eso, ¿no? ¿Qué queda? Y no, porque Pico después se pega el raje y dice, ah, yo no dije nada, qué sé yo, y yo quedo diciendo estas cosas, por ejemplo, que Vicente Fox Quesada, que además de ser un pendejo, es re pendejo, doblemente pendejo, ya que de 10 palabras que pronuncia en su discurso, 13 son pendejadas, ¿entiende? Entonces, dice, más pendejo todavía. No, pero escuche, porque es tan güey que su esposa le estaba bajando el puesto, dice, antes que los pantalones. Parece que la esposa tiene mucho poder ahí, claro. Dice. Es el segundo caso de cogobierno en la historia de México, dice. El primero fue el gobierno de Maximiliano de Habsburgo con su esposa Carlota. Dice, eso hace más de 100 años. Sí, sí. Dice, hace más de 100 años. ¿Recuerdas los años en los que luchó Benito Juárez? Por supuesto. Dice, bueno, esta es la segunda vez que un presidente gobierna junto con su esposa. Esto no estaría mal de no haber votado solo por él, dice, no por su esposa, que para acabarla de amolar es miembro activo. Sí, dice, de los legionarios de Cristo. A la mierda, ¿no? Eso es una... ¿Qué es? Es terrible. La es mujer, como una, ¿no?, cura. Te bendice. No, claro, es peor. Es como esos fanáticos religiosos, ¿no? ¿Es como la monja que volaba? No, es como una monja que si escuchara nuestro programa nos tira dos bombazos. Ese tipo. ¡Hija de puta! Claro, una cosa bárbara. Los legionarios de Cristo, ¿eh? ¿Cuál era la monja que volaba? Ay, Dios mío, si Cristo viviera, por Dios, ¿eh? ¿Cómo se reiría alguna gente? Bueno, ya la bilis me duele, dice, así que, la monja que mejor la monja voladora, señora, dígame, ah, la novicia voladora. La novicia voladora, ¿eh? La novicia rebelde. Sí, comía comida mexicana y salía volando la monja, es muy, muy famosa. Bueno, la novicia rebelde no es la misma, me han dicho eso. Yo pensé también que era la misma que volaba, que era rebelde, que era todo, que era anárquica y que escuchaba Sex Pistols, pero eran monjas diferentes. Ah, son, una cantaba... Una es Sor Ethel. Sí, y la otra es Sorpresa. Bueno, seguimos aquí. Los escucho pronto, dice, pura vida. Dice, no mamen demasiado y si lo hacen, inviten. Sinceramente, Fico, nuestro amigo ahí en la UNAM, le aprovechamos para mandarle un saludo a toda la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, a todos. Donde tenemos... Hacen que estudian. Muchos amigos. Hacen todos que estudian ahí, ¿no? En la Autónoma. Sí. Sí, bueno, sigan haciendo que estudian, porque nos parece muy bien que estudien. Un abrazo grande para todos ellos y ahí se ven, ¿eh? Bueno, Marvin es de Orange. Hola. Estados Unidos de Norteamérica. Orange. ¿Dónde queda Orange en Marvin? ¿Por qué no nos dice Orange? ¿En qué estado queda? ¿O es todo un estado? ¿O Estados Unidos se llama para algunos Orange? Para algunos, ¿no?, se llama para algunos Orange. Orange. Para otros se llaman, sí. ¿Quieres decir algo, no? ¿No quieres decir naranja Orange en estado en Orange? Sí, Orange se escribe. Orange. Orangel. Bueno, no diga, porque vienen las predicciones y se va toda la mierda. Bueno, Marvin es de naranja en Estados Unidos de Norteamérica y dice, punto uno, prenderle fuego al colegio. Ah, un día antes de que el mundo se siente. Sí. Prenderle fuego al colegio donde muchas veces me castigaron por no hacer la tarea. Che, Marvin. Marvin. ¿Por qué lo castigan? Qué colegio riguroso, ¿no? Dice, el número dos, cogerme a mi vecina, que está muy buena y muchas veces me castigó por no hacer la tarea. Bueno, no, eso lo sumé yo. Bueno, y número tres, pedirle a Mónica Lewinsky que se fume mi puro. Dice, eso... ¿A Mónica Lewinsky? Sí, a Mónica Lewinsky, que es una experta catadora de puros. Claro, o sea, del presidente para abajo, digo. Dice, cuídense y se lo lavan bien. Y le dan el agua al mico para que sobeba. Dice, saludos, el maleante. Ah, el maleante es Marvin. O mezclé todo. Sí, no, puede ser. Es así. Marvin es el maleante. Marvin es el maleante. Y vive en Orange. Gente, el maleante es Marvin. Ah, buenísimo. Marvin, maleante. Es como Batman y Robin. Un abrazo grande, Pat. Y Bruno Díaz. Ah, Bruno Díaz. Lo tengo a Mr. Pedos acá. ¿Qué hago con Mr. Pedos? Tíreselo. Bueno, lo tiro a la mierda, Mr. Pedos. No, Mr. Pedos es de Buenos Aires, Argentina. Y dice, buenas, soy un gran amigo de Ludocris. Oh, Ludocris, estoy buscando tu mensaje. Tú sabes de cuál hablo, el día que fuiste al cine y dijiste, ay, miren allá, y todavía nos estamos riendo. No nos reponemos de eso, Ludo. Dice, bueno, gracias. ¿El mensaje de Ludocris? No, sí, no, está por acá, no se preocupe. Dice, gracias a él los conocí. Dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería cagarme en todos. Ah, se le crecería el culo a un nivel, claro, excepcional. Sería el culo del mundo. Sería el culo del mundo, sí. No, el culo, pero en realidad, si va a cagar a todos, tendría que ser un culo extraterrestre. Ah. O sea, el culo de Júpiter, por lo menos. El culo de Júpiter. Ahí está, el culo de Júpiter, y los cagaría todos. Dice, iría hasta los Estados Unidos y me pedorrearía en la casa de Bush, que es un puto ladrón. Ajá, seguro que tiene alguna cosa que repele la mierda para otro lado. Sí. Ahora, es muy agresivo pedorrearse en la casa de alguien. Digo, por ejemplo, un día antes de que el mundo se entere, se haga pasaje, va a la Casa Blanca y dice, ¿qué tal? No, la Casa Blanca no, la casa particular de George Bush. Sí. Dice, me ha invitado su padre, George Bush padre, y Bárbara se llamaba, ¿no? Se llama la mujer de Bush. Bárbara y Dick. Sí, Bárbara y Dick. Y dice, bueno, entonces vengo aquí y se sienta el tipo y se tira un pedo. Sí, pero un pedo. Sí, terrible, o sea que tiemblan los cuadros. Exacto. Y luego se va, ¿no? Pero son esos que quedan impregnados. Ah, que no pueden sacar, se tienen que mudar, porque el olor penetra en las paredes como la humedad. Les queda a ellos. Claro, bueno, gracias, Mr. Pedo. Dice, hasta me cagaría en el resto del mundo, me cagarían todos los profesores y en mis viejos. Y si pudiera, me cagaría hasta en Dios. Dice, por favor, lean mis mensajes y no cambien. Gracias, Mr. Pedo. Yo te voy a decir algo, Mr. Pedo. Dios está arriba, ¿no? Teóricamente, sí. Prácticamente podemos decir, Dios está arriba. La gente que ha tratado de cagarse en Dios, generalmente, la mierda le ha vuelto, de alguna manera. Es lo complicado de cagar para arriba. Digo, Mr. Pedo, a lo mejor tiene alguna otra teoría. Claro, es que, como escupir para arriba. Claro, escupir para arriba también, escupir al cielo, que le dicen, ¿no? Y te cae, hermano, ¿qué quieres que le diga? Bueno, nada, ahí está con Mr. Pedo, que quiere pedorrearse en todo el mundo, con Marvin de Orange, con un montón de gente que le debo ¿qué mensajes. ¿Qué pasa en Sadabel? Sí, ¿qué pasa en Sadabel? ¿Qué pasa en Sadabel? No sé, pero hace mucho que no llegamos. Sí, ha jugado a la 11, porque nuestro amigo de Sadabel nos iba a arreglar algo para que nos ganemos el gran premio a la 11 y entonces ya estábamos salvados. No teníamos que preocuparnos por auspicio, ni por ninguna mierda, ni por sobrevivir. Vivir de alguna manera. Tenemos aquí a, bueno, un montón de gente. ¡Ah! Estamos perdiendo contacto. Al misionero lo tengo por aquí. Al que muriendo. Sí, me estoy muriendo, así que nos bajamos del satélite. También al amigo que responde a los regimontanos. ¡Campanita, córrete! También a Omar Campos Galón, que le debo de hace rato el tierra. Mensaje. Se está viendo muy mal la tierra, señor Lagartija. Lo tengo. Al amigo italiano. Le leo al amigo italiano, ¿eh? Yo vivo en Italia, ma he vivido por mucho tiempo en Becar, cerca de Guato, el que vende la moto chilera. Dice: ¿qué hay de nuevo en Becar, Vittorio y San Isidro? Dice: entre el 2003 voy a volver por un mes en Becar. Dice: si me envía a vuestra dirección, tengo a encontrarnos. Saludo y buena vida. Un MP3 de Eros Ramazzotti. Mandó el Tano, no, la Dios. Puta que lo parió. No podemos, che. Carlos Amadeo Pérez Dati. Estamos en el espacio. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Dice: casi ni me doy cuenta que estoy tan cerca de ustedes. En fin, dice Carlos Amadeo Pérez Dati, que está muy cerca. ¿Dónde anda, anda con una nave por acá. Está por acá adentro. La séptima luna de Plutón. Bueno, un abrazo grande basta, para campanita. Todos. Sí, basta, campanita. Estamos perdiendo contacto. Sí, ¿cómo ve la Tierra, señor Lagartija? A la Tierra la veo como una manzana. Como una manzana, la manzana de la tentación, la manzana que Eva le entrega a Adán, la manzana que Adán muerde y a partir de ahí la historia. Quizás sea esa y quizás sea una manzana común y corriente que no cambie nada de la vida de nadie. Pero qué desilusión tan grande. Bueno, entonces seguimos ahí esperando que la manzana madure de alguna manera. Quizás está madura y quizás ya está podrida, ya ha caído y ya tiene un gusano adentro. Ah, mire, sí, tiene un gusano. Bueno, por suerte, hay vida en la Tierra, señoras y señores. Le mandamos un abrazo grande a toda la comunidad hispanoparlante comunicada a la gran red de redes a través de la María Tijuana en caso de que el mundo se desintegre. Nos reencontramos mañana y, bueno, nada, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.